Oye, ya, entonces ahí pasaba Endless War con Overkill, weón. Tremenda banda, weón, que están viniendo ahí el 15 de marzo. A ver, déjenme cachar la entrada, tengo la entrada por acá. Oye, hablando de entradas de recitales, les tengo que contar algo hoy día, pero primero... 16 de marzo, me había equivocado. 16 de marzo, Teatro Teletón a las 21 horas, Overkill, weón. Aquí está leyendo mi entrada, weón. Oye, chiquillos, ¿se acuerdan? ¿Se acordarán? La gente que estamos en esta cuestión del grupo de que pusimos en el reclamo del Cernac para la cuestión del Shock Metal Fest, que al final no se realizó, bueno, se había corrido supuestamente para el 12 de diciembre, se había corrido el recital, que no pasó nada. Bueno, me llegó una carta del Cernac, que bueno, esta carta a mí me avisaron que me la iba a llegar. Esto que le incumbe a la gente que puso el reclamo, que esté escuchando el programa, y bueno, también para la gente que también desea informarse acerca si tienen que hacer algún reclamo. De hecho, había gente reclamando por Metallica. Yo entendí, me estoy desviando, pero con Metallica yo entendí que hubo gente que reclamaron porque habían pagado tribuna y los bajaron a cancha, cosa que no me parece, ¿ya? En los medios muestran toda la cuestión de los detenidos, pero no dicen el por qué pasan esas cosas. Bueno, eso es muy penca. Bueno, lo que pasó con el Shock Metal Fest, nosotros pusimos el reclamo con el Cernac, y obviamente que era algo que nosotros esperábamos que pasara esto. Voy a leer la carta que me llegó. Dice: señor Felipe Lobos, obviamente sale mi dirección, San Miguel, justo con saludarte y para dar respuesta a su presentación, cumplo con informar de usted que este servicio nacional, en virtud de lo dispuesto, puta que hablan bonito estos weones, pero no dicen nada, bueno, eso es lo más chistoso. Bueno, en virtud de lo dispuesto en el artículo 58, letra F de la ley número 19.496 sobre protección de los derechos de los consumidores, procedió a realizar la diligencia de mediación sin obtener resultados positivos. Nosotros realmente esperamos esto porque la verdad es que el productor del Shock Metal Fest se desapareció. Bueno, en consideración a lo anterior, sugiere usted, si lo estima del caso, efectuar una denuncia directamente hasta el juzgado de policía local competente, sin que requiera de patrocinio de abogado para ello. Toda vez que esa es la autoridad llamada a resolver exclusiva y excluyentemente acerca de las infracciones de la ley citada, hago presente sí la necesidad que en dicho evento aporte todos los medios probatorios que acrediten sus dichos. Se despide atentamente Mauricio Cortés Pinto, abogado de jefe unidad de atención de público, Dirección Regional Metropolitana de Santiago. Bueno, esa fue la carta que me llegó el Cernac, compadre. Y en el fondo, si no entendieron toda la sarta de cosas que acabo de decir, en los fondos lo que hay que hacer, hay que ir a poner la denuncia ahora así al juzgado de policía local para que pillen a este tipo que se arrancó quizás con cuánta plata y nos cagó a todos los que habíamos comprado la entrada para el supuesto Shock Metal Fest. Así que eso, ahí los pongo al tanto. Vamos a ir a la música y vamos a ir a escuchar al Jock, que les dije la semana pasada que iba a tocar lo nuevo de Necrosis. Bueno, vamos a ir a escuchar lo nuevo de Necrosis y por consecuentemente vamos a entrar al emblema de Cobre. Así que nada, pues los voy a dejar con la segunda, una banda chilena también que sacaron disco nuevo, pero ahí les voy a decir quién eran. Peguenle una orejita primero, pero antes, Necrosis, de su disco 2009, que lo sacaron hace muy poquito, en diciembre. Este disco está recién salido del horno. Necrosis, como les dije, de su disco Reborn 2009, el tema se llama Elite Hunter. Aquí comienza el emblema de Cobre, en Metalurgia. Nos llenamos de orgullo para mostrar nuestro metal más noble. En Metalurgia presentamos el emblema de Cobre. Are you all? queda muy bien, como diría mi amigo Roberto, que todo esto el weón se fue de vacaciones de nuevo. Mira, el culé andaba reclamando el otro día que no tenía, que se devolvió y que tal la weá, y el culé igual se va de vacaciones de nuevo, weón. Y uno acá, weón, anda aquí en Santiago, weón. Pero bueno, da lo mismo realmente. En todo caso, me trae a buen metal, weón, como lo que pasaba ahí. Dracker, compadre. Esta banda chilena que también sacaron disco hace muy poquito, llamado Rejector. Y me gustó bastante el material de Dracker, diría yo, con harta influencia de repente de David Townsend, y por ahí, no sé, hasta diría medio heavy metal tirado para lo que es Reaper Owens, no sé, es una mezcla bastante interesante. La verdad es que yo este disco, Rejector, lo escuché la primera vez y no me entró, pero después cuando le di más vuelta, ahí me empezó a gustar, bueno, así que está bastante bueno este disco Rejector, de la banda Dracker, bueno, que obviamente pueden conseguirlo a través de la página de su sello, que es australisrecords.com. Ahí, bueno, ustedes se meten y pueden conseguir el material de esta banda chilena. Ahí aparece clarito el contacto para que puedan conseguir este material. Oye, vamos a seguir con el programa. Vamos a entrar a las divas de acero, vamos a dar un poquito un vuelco a la música, pero ni tanto tampoco, ¿eh? Vamos a ir a la diva de acero, pero yo antes tengo que contarle, antes que vayamos a la música, tengo que contarles algo curioso que ha pasado esta semana, y tiene que ver en relación con la vocalista de Épica, Simone Simons. Esta mina va a sacar disco solista. Le voy a decir al tiro a la noticia para que estamos con más vueltas. Esta mina va a sacar disco solista y la verdad es que hay gente que anda diciendo por ahí, no sé, de una posible separación de Épica, no sé, cualquier cuestión así, o sea, no sé, a mí me parece ridículo. Yo te digo, una banda, a mí no me gusta Nightwish, que está ahí, pero la mina de Nightwish, o sea, a mí no me gusta Nightwish actualmente, me gusta con la época de contar ya, pero es otra cosa. La idea es que esta mina, la mina de Nightwish, también va a sacar disco solista, y también lo va a hacer ahora Simone Simons. Y es algo curioso porque habrá que ver cómo es este material, porque esta mina la verdad es que es bastante, no sé si ecléctica, o si quieren llamarla de otra forma, si quieren llamarla posera, no sé, ¿cachai? Para los más true, no sé, pero esta mina tiene unos gustos bastante extraños. Le gusta hasta una cantante de pop, que yo sé que se llama Anastasia, que creo que hace furor en Europa la mina. Y nada, pues, o sea, vamos a ver qué sale de esto realmente, porque si va a ser un disco de metal o no, o va a ser algo más cargado hacia el lado gótico, o no sé, qué sé yo, cualquier cosa, hacia el lado más popero, bueno, no sé. Bueno, a medida que ella saca el disco, y el disco bueno, obviamente que va a sonar aquí en Metalurgia. Si es malo, no va a sonar, ténganlo por seguro. Eso. Y como les dije, vamos a entrar a las divas de acero. No vamos a ir a escuchar Épica, si es que están pensando eso. Vamos a ir a escuchar a Sara Jezebel Diva. Esta mujer, a lo mejor no muy conocida. Si le gusta Cradle of Filth, yo estoy seguro que la van a conocer, porque es la mina que hace los coros de los discos de Cradle of Filth. Y ya esta mina ha sacado varios discos con otras bandas, también ella como solista. Y bueno, sacó un disco llamado A Sign of Sublime. Of Sublime, debería decir, sí, A Sign of Sublime, de esta vocalista Sara Jezebel Diva. De repente, como te digo, la gente que gusta de Cradle of Filth, se van a dar cuenta, de repente suena a Cradle, de repente no suena a Cradle. Yo creo que con este tema les va a quedar más que claro, así que basta de palabras y que la música diga lo que tenga que decir. Espero les guste esto, la Diva de Acero. Esto es Sara Jezebel Diva, presentando su disco 2010, esto es A Sign of Sublime. Cuando la belleza se vuelve metal y las mujeres toman los instrumentos, entonces escuchas a las divas de acero. Eso era nada más y nada menos una banda que ya había sonado aquí en Metalurgia, Orphaned Land, presentando su disco 2010, ya, The Neverending Way of the Warrior, del guerrero, ya. Bueno, había sonado su single Zapari la otra vez, y ahí pasaba el tema Baraka, así, tal como el mono del Mortal Kombat, así, la misma wea, Baraka se llama el tema. Oye, lo que yo tenía que contarles, acerca de Orphaned Land, por supuesto, es que este disco, The Neverending Way of the Warrior, fue producido por Steven Wilson. ¿Quiénes conocerán a Steven Wilson? Lo conocerán por su banda Porcupine Tree, que ha influenciado a bandas como Opeth. De hecho, el tema es bastante Opeth, ese tema Baraka de Orphaned Land. Una cosa curiosa, yo lo he dicho, a mí no me gusta Opeth, pero sí reconozco la banda que tiene, o sea, tiene influencia sobre otras bandas, y la verdad es que me gusta eso, me gusta la influencia que calza Opeth por sobre otras bandas, como es el caso aquí de Orphaned Land. Orphaned Land tiene mucha tendencia de Medio Oriente, Arábica, pero la influencia de Opeth no deja de sonar. Y como yo lo he dicho, esta banda va a estar tocando en el Wacken, ¿cachai? Es como, estos tipos tocan más afuera que en su propio país, que es Israel, porque les tienen prohibido tocar. Le tienen prohibido tocar por el tema de la religión, ¿cachai? Y el mensaje de estos tipos yo encuentro que es súper positivo, más allá independiente de la religión que sea ahí. Ustedes saben que yo siempre le tiro caca al Islam, le tiro caca al cristianismo. Pero estos tipos tienen fotos promocionales. La verdad es que yo desconozco la religión de cada uno de ellos. Pero salen, no sé, salen vestidos como cristianos. O sea, sale el vocalista, sale como Jesús, ¿cachai? Hay dos tipos que salen como rabinos y hay otros que salen como musulmanes, ¿cachai? O sea, te están diciendo que en el fondo la religión es una sola, y independiente de la postura que tengáis, independiente de la religión que tú tengáis, la idea es respetar a los demás y no andarse matando por weas tontas, que en el fondo para eso es para lo único que sirve la religión, sobre todo en esos países de Medio Oriente. Lo único que conseguís, weón, es estar matando seres que son iguales que tú, weón. Eso. Así que bueno, ese es el mensaje de Orphaned Land, que lo quieren dejar bien en claro, así que me parece súper bien. Oye, vamos a saltar desde Israel hasta Japón, compadre. Vamos a entrar a la fundición de Metales de Metalurgia y vamos a escuchar a una banda que también ya suena harto aquí en Metalurgia, porque estos tipos no paran de sacar material, me refiero a Sig. Esta banda de black metal, que se podríamos considerar que es la banda de black metal más famosa que tiene Japón, sacaron un disco nuevo llamado Sins from Hell. Así que vamos a ir a escucharlo, y lo que se viene después, ojo, porque lo que se viene después está demasiado filete. No les voy a decir, para que lo degusten, y a la vuelta les digo qué es lo que es. Eso, lo único que les digo, que vamos a saltar de Israel a Japón, y de Japón nos vamos después a Grecia. Esto es Sig, presentando su disco 2010, Sins from Hell, el tema que da nombre al disco, Sins from Hell. Esto es un nuevo estreno, un nuevo metal al rojo vivo. Estás en la fundición de metales. Fire! ahí pasaba la banda que no, que el Colorado Mustaine de Megadeth no quiso que telonearan a su banda Megadeth, obviamente. Me refiero a Rotting Christ. ¿Sabían ustedes esa polémica, no? Que en un concierto en el 2002, creo que fue el año 2002, Rotting Christ iba a telonear a Megadeth y el Canuto Mustaine no quiso que lo telonearan. Una banda satánica. Pero sin embargo, si toca con Slayer, pues compadre, ojo con eso ahí, doble estándar, compadre. Bueno, pero como les decía, pasaba ahí Rotting Christ con ese tema Noctis Era de su disco 2010, que están a punto de sacar lo será el adelanto ahí en la fundición de metales de Metalurgia. Bueno, Rotting Christ es una banda melódica de black melódico, digámoslo así, a todo cachete, weón. La encuentro súper buena, weón. Me encantó caleta su disco anterior, el Theogonia, weón. Esperamos que este Aealo, bueno, a mí este tema Noctis Era no me defraudó. Era lo que podía esperar de Rotting Christ. Así que esperemos que todo el disco que viene sea bastante bueno. Oye, así que así con Mustaine y las bandas satánicas, pues, weón. Por otro lado, vamos a seguir escuchando bandas satánicas. Y esta banda, yo de repente no quiso tocarlo porque yo tuve un... El año 2006 yo tuve, no sé si problema, pero yo tuve un traspié con esta banda. Estoy hablando de Vulcano, de Brasil. La verdad es que yo comenté en el sitio de Collapse, de mi amigo de Collapse.cl, cuando estos legendarios brasileños vinieron por primera vez a nuestro país. Yo hice ese, el comentario, me acuerdo. Y ese fue, la verdad es que me caí, porque ese review yo lo hice sin conocer a la banda. Y nada, o sea, fue una metida de pata que tuve. Y cuando caché este icono que salió, que se llama Five Skulls and One Chalice, dije, ¿lo tocaré o no lo tocaré en Metalurgia? Pero la verdad es que es Vulcano, así que he aprendido en este tiempo que ha pasado del 2006 ahora al 2010, ¿cachai? He aprendido a conocerlo, weón, y les puedo decir que está, es lo típico de Vulcano, un death metal bastante potente. Vieja escuela totalmente, ¿cachai? Y nada, pues bueno, ahí para los que les gustan del death más tirado así hacia lo que es el death thrash, como posees de ese tipo de death, Vulcano, weón, puta a toda zorra, weón. Así que vamos a ir a escuchar a Vulcano. Sin más preámbulos, aquí también seguimos en la fundición de metales de Metalurgia. Estos brasileños, weón, que son bastante under, pero que llevan harto tiempo ahí en el metal dándole duro, weón. De su disco 2010, Five Skulls and One Chalice, el tema Hide Your Hate. We'll be right back. clásicos que siempre hemos escuchado, pero nunca quedan de lado. Esto es Un Galvanizado de Oro. Ahí pasaba un clásico del death metal, compadre. Estoy hablando de Obituary, o como quieran decirle, con el tema Slowly We Rot. ¿Y por qué estaba tocando Obituary en el Galvanizado de Oro? Bueno, yo creo que tienen que saber ya, porque es el próximo recital metalero que se nos viene la próxima semana. Obituary en Chile, una vez más. Ya sería como la tercera o cuarta vez ya. En nuestro país estarían teloneando los chilenos de Orate God, compadre. Esto sería el próximo 3 de febrero a las 21 horas en el Teatro Novedades. Esto es en Cueto 257. Los precios, los 100 primeros tickets que tienen que haberse vendido ya estaban a 9 lucas. La preventa está a 10 lucas totalmente, de todas formas igual barato. Y el día del evento va a estar a lucas, va a seguir barato igual el día del evento, weón. Punto de venta sin recargo, pueden encontrar en la voz propia de la Under en el Portal Lion, Rock Music en el Eurocentro y en la Power del Apumanque. Mira, qué choro que estén vendiendo entrar en el Apumanque, weón. También pueden encontrar en la tienda Feria Mix o feriaticket.cl y en Almacenes París también pueden encontrar las entradas. Bueno, ahí va a estar con recargo, pero como les digo, también pueden encontrar entradas ahí para Obituary en Chile. Como les dije, próximo 3 de febrero, 21 horas. Eso. Oye, chiquillos, vamos a ir terminando el programa de hoy día. No sin antes recordarles que tenemos un correo metalurge93@yahoo.cl. Todos sus de ahí pueden escribirme si quieren mandarme sugerencias, consultas, lo que ustedes deseen. No sé si quieren echar puteadas, si quieren tirar buena onda, mala onda, lo que ustedes deseen, a la casilla metalurge93@yahoo.cl. Todos sus pedidos ahí, como ustedes deseen. Oye, vamos a terminar el programa de hoy día con la restauración de metales, que es la sección que nos falta. Porque Six Feet Under ha sacado, vamos a seguir con el death metal, ni tan death metal con el tema que vamos a escuchar, pero han sacado su Graveyard Classic, que es una especie de compilación que ya va en su tercera edición de clásicos del metal, se podría decir, y notas metalero, como lo que vamos a escuchar a continuación ahora, que es un cover más industrial, pero con la pesadez que le da Six Feet Under. Gran banda. Para los que gustan de Cannibal Corpse, incluso, que Cannibal Corpse, bueno, también va a estar viniendo a nuestro país en febrero. Ya vamos en febrero, ya, compadre, bueno, se pasó enero volando. Así que nada, pues nos vamos a despedir con eso. Es que han sacado este disco Graveyard Classic Number 3, o número 3, como quieran llamarlo. Y está bueno, me gustó, tiene hartos cover piola. Y nada, pues yo cacho que nos estamos escuchando la próxima semana. Pásenlo bien, tómense una chela para el calor, qué sé yo. Y nada, pues los dejo con este tema de Six Feet Under, o mejor dicho, de Prong. El cover es de Prong. En la restauración de metales, esto es Snap Your Fingers, Snap Your Neck. Nos escuchamos la próxima semana. ¡Chao! Aquellos temas viejos y oxidados por el tiempo cobran nueva vida acá, en la restauración de metales. We'll be right back.